Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Pues ya estamos con ustedes, les damos la bienvenida a esta edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que, bueno, pues es un esfuerzo independiente para dar a conocer pues el acontecer político, social de México y el mundo a través de la mirada de los medios libres. Y bueno, pues a diferencia de los medios comerciales, los medios de paga que están acostumbrados a recibir los boletines de prensa del gobierno, a estar leyendo o informando lo que quiere el gran capital, aquí por el contrario le damos prioridad, o de hecho es más bien exclusividad, a las noticias que parten de los portales de los comunicadores de abajo, de los comunicadores independientes y también de la propia comunicación que hacen los pueblos en la búsqueda de su libertad, esta comunicación desde abajo, sin patrones, sin intermediarios. Y bueno, pues vamos a iniciar ya este es su noticiero. Y bueno, pues vamos a leerles el menú de lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, pues vamos a iniciar con la columna caminera, con la columna mañanera, perdón, que esta vez está dedicado a dos temas pues de suma importancia. En México ha iniciado ya el encuentro Comparte, este encuentro de artes rebeldes allá en Chiapas, y bueno, pues inició el pasado 19 de julio. Vamos a tener un poquito de información, algunas entrevistas que han hecho por allá nuestros compañeros en el plantón del magisterio, en el plantón magisterial popular que se encuentra a la salida de Tuxtla Gutiérrez yendo hacia San Cristóbal. Tenemos una entrevista, también tenemos información de Radio Pozol, quienes nos hablan acerca de este festival que también le han titulado Festival Maestro Me Hiciste Artista, en apoyo al magisterio. También Radio Zapatista nos trae el día a día de este Comparte, y también de otras iniciativas que se han hecho similares en otras partes del mundo, como en Brasil, donde también esta semana han llevado a cabo estas, la semana pasada han llevado a cabo estas iniciativas para sumarlas a la iniciativa zapatista de El Comparte. Así que bueno, pues el otro gran tema de la columna mañanera es el inicio de la Guelaguetza Magisterial Popular allá en Oaxaca. Bueno, pues ya inició, ya arrancó la Guelaguetza, así que si usted va a darse unos días para irse a dar la vuelta por allá, pues ya es hora de estarse dando la vuelta allá por Oaxaca. Y pues arrancó a contrapelo, a contra de lo que querían los empresarios oaxaqueños. El pueblo está haciendo su propia fiesta sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de Ocesa, de Coca-Cola, de todas esas transnacionales que solo lucran con la cultura de los pueblos. Y bueno, pues después en internacionales. Bueno, pues en notas internacionales les tenemos desde Turquía información. El colectivo Agencia Subversiones nos habla acerca de el golpe es el Estado, la revolución es la libertad. Comunicados que surgen del movimiento libertario allá en Turquía tras este fallido golpe de Estado súper raro que pasó allá en Turquía y que ha dejado las manos libres a este chacal de Erdogan, el chacal de Turquía. Y bueno, también vamos a tener Radio Temblor desde Panamá, nos comenta de la lucha que han tenido los maestros allá en Panamá, los maestros, los educadores panameños, quienes pues se fueron a huelga la semana pasada, y la semana pasada también se levantó la huelga con varias victorias, con varios logros de la movilización magisterial. Así que en buena hora esta movilización, y vamos a estarla comentando para todos ustedes pues las notas que nos traen nuestros compañeros de Radio Temblor, como siempre, de mucha, mucha importancia. Vamos a tener también para ustedes un artículo de Mumia, Abuyamal, quien, bueno, pues sigue escribiendo a pesar de la prisión, a pesar de la enfermedad, y bueno, pues ahora nos pone en el contexto de lo que está pasando en los Estados Unidos con la creciente violencia tanto a pues a gente afrodescendiente, latinos, por parte de la policía, el incremento de la brutalidad policíaca allá en Estados Unidos, en el norte de América, y también pues esta respuesta pues lamentable, pero bueno, pues respuesta a final de cuentas, sin sacarla de ese contexto, de gente que pues le ha disparado a la policía, que ya ha decidido llevar a cabo acciones más fuertes para manifestar su rechazo a esta brutalidad policíaca que, insistimos, está creciendo cada vez más allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues también nuestros compañeros de Amigos de Mumia nos invitan y nos recuerdan que, como cada agosto, el movimiento afroamericano y sus amigos solidarios pues recuerdan en agosto negro. Es un pues sirve este mes para recordar un poco la lucha que han dado pues los afrodescendientes a donde quiera que estos se encuentren, en particular en los Estados Unidos, por la lucha por sus derechos civiles, por la lucha por la justicia. Y bueno, pues los amigos de Mumia están invitando a participar en una jornada de la presentación del libro Agosto Negro, Presos Políticos en Pie de Lucha, un título que se ha editado acá en México y que, bueno, pues quiere honrar a estos revolucionarios, a George Jackson, a, entre otras personas que, bueno, pues han pasado su vida en prisiones por defender sus ideales. Así que esto va a ser en las notas internacionales. Bueno, pues ya pasando a las notas nacionales desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues tenemos la bastante información. El día de ayer, bueno, este pasado fin de semana llegó la caravana solidaria a Juchitán, Oaxaca, de estudiantes universitarios de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Fueron a solidarizarse con las barricadas de Juchitán, Oaxaca. Y les mandamos un saludo a esta gente solidaria. No hay manera más hermosa de expresar el amor que la solidaridad. Y bueno, pues también vamos a tener información. Artistas de Catepec se desbordan en las calles para denunciar la violencia. Un artículo de Somos el Medio que nos comparten acerca de la situación en Ecatepec, Estado de México. También pues hay un reporte, de hecho vamos a tener una columna dedicada a estas brigadas humanitarias que se han lanzado a Veracruz después de haber estado en Morelos, pues buscando fosas, buscando lugares donde han enterrado a los miles y miles de desaparecidos que hay en México, víctimas de la violencia del narcoestado. Así que vamos a tener información de el cuarto día de la brigada. Hayan fosa, pero ahora la procesa el Estado, dice también el reporte de Somos el Medio. En Chiapas, el desprecio de Velasco por la vida de pueblos originarios, publica Radio Pozol. Esto en torno a, pues a los hechos acontecidos en días recientes. Primero un grupo azuzado, un grupo ahí de gente pagada. No vamos a ocupar el mote de indígenas, porque indígenas habemos por todos lados. No vamos a decir que hay una marcha y que la mitad del contingente de granaderos es de indígena. Sobra decirlo. No queremos resaltar esa parte porque eso nos hace una nota racista, como lo han hecho estos medios de paga en los últimos días. Sino gente de paga ya de Chiapas, que por unos pesos, y de hecho se demostró a través de un audio que pues se les ofreció, imagínense, gasolina gratis para ir a desalojar el plantón rebelde que está a las afueras de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues con estos con estas promesas decidieron ir a enfrentar a la gente. Y bueno, pues esto ha generado muchas discusiones a lo interno de Chiapas, en la propia San Juan Chamula, un lugar que primero fue señalado como el lugar donde, según los indígenas, salieron a protestar contra los maestros. Esta es la versión del gobierno. La versión real es que un grupo de gente pagada, incluyendo gente de San Juan Chamula, pues se prestaron para estas malas ondas. Y bueno, pues mucha gente fue a manifestarle y a decirle su inconformidad al gobierno y munícipe de ahí de San Juan Chamula. Y bueno, pues terminó en un tiroteo, más de 6 personas asesinadas. Y bueno, pues esto se está poniendo color de hormiga. Ya lo habían anunciado, de hecho, los propios zapatistas, que mejor no le tocaran pues ahí a lo loco las fibras políticas y sensibles de la comunidad chamula. Y bueno, pues el gobierno del Güero Velasco parece no importarle, y bueno, pues ahí están las consecuencias, su cuota de sangre de este chacal paramilitar llamado el Güero Velasco. Así que bueno, pues vamos a tener también información de esto. También información acerca del Magisterio de los Altos de Chiapas, da su palabra sobre este nefasto desalojo. También vamos a hablar acerca de pues lo que han estado pasando últimamente con los maestros. Pues llegó también el pasado fin de semana una caravana de víctimas de la masacre de Nochistlán. Más de 50 personas que van a ser atendidas en hospitales de la Ciudad de México. También el día de ayer arribaron a la ciudad monstruo. También ya se dio a conocer el plan de acción de los próximos días en torno a la lucha magisterial. Y también nos llegan información de Cuetzalan, Puebla, quienes ya han iniciado una campaña en contra de la amenaza de fracking allá en su territorio. Y bueno, de hecho nos comentaban una compañera pues de Turquía, detenida la editora de la agencia feminista Gina. También esto nos lo comparten para hacer esta denuncia. Y bueno, pues vamos a empezar este noticiero. Y bueno, ya para terminar, por último, De nuevo, nuestra sección está dividida en dos. Y bueno, pues las notas de la columna caminera. Una está dedicada a los 80 años de la Revolución Libertaria de 1936. Vamos a decir la Guerra Civil Española. Algunos, de hecho, acabo de leer un artículo que dice ni guerra ni civil. Y hasta algunos podrían cuestionar de si era española, porque ya ve que hay mucha gente que dice, no, ¿qué pasó? Yo no soy de España, yo soy pues vasco, ¿no? O algo así. Y aparte de que, bueno, hubo mucha gente internacionalista en esta famosísima revolución, pues donde los anarquistas tuvieron un papel sumamente importante, como muchas otras, pero bueno, aquí bastante destacado, con Durruti y otros tantos a la cabeza. Y bueno, vamos a hablar de ella. Y también vamos a hablar de esta brigada por, pues bueno, esta brigada humanitaria en búsqueda de desaparecidos allá en Veracruz. Y tenemos un reporte que nos mandaron compañeras que están por esa zona. Así que vamos a iniciar. Agradecemos a todos sus escuchas, el préstamo de sus oídos. Los invitamos a que no solamente nos escuche, sino que rompamos el cerco informativo entre todos, a que se comunique con nosotros, a que también nos envíe su información, a que hagamos el corre la voz, a que hablemos con nuestros vecinos, vecinas, para decirle lo que está pasando en el mundo y que, cómo lo enfrentamos, cómo nos organizamos. De eso va este cotorreo, de eso va este noticiero. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos con ustedes aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Teléfono en cabina 7098-5705. Nuestra página para que nos contacten, www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y nos pueden encontrar en las redes sociales como Noticias de Abajo ML, de Abajo ML en el Twitter, y también nos pueden encontrar en el Diáspora. Vámonos con nuestra cortinilla y regresamos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen. Mira y mira y mira mi madre tierra. Ay, mira cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Mira cómo esas flores adornan mi jardín. Ay, mira qué hermoso que se ve aquel río. Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra. Y los pajaritos cantan y me hacen coro. Pero qué linda mi tierra cuando está sana, cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su real madrid dueña, que por la entrega. Qué terrible pensar si desapareciera. Hay miles de cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su Real Madrid dueña, que por dinero la empeña, la entrega, la empeña, la entrega, la ensucia. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues aprovechamos la ocasión para mandar un saludo a todos nuestros camaradas, hermanos, compañeros y obvio hermanas, camaradas y compañeras que se encuentran en allá en el plantón magisterial en la Ciudadela, pues que están en pie de lucha y que bueno, pues con todo y vacaciones, ¿no? Están en resistencia total. Y un abrazo así con todo a la gente que está desde el principio, a Oaxaca, Chiapas, Michoacán, a Guerrero. Y por supuesto, también un abrazo súper fuerte a la gente que se ha sumado en estos días, a los contingentes de Sonora, a los contingentes de Chihuahua. También nos enterábamos que Hidalgo ya se fue a plantón ahí en la Ciudadela. Felicidades al movimiento. A pesar de que pues siguen pasando las fechas, pues el magisterio sigue mostrándose fortalecido y unido y sin dejarse caer en las trampas del gobierno. Así que, pues, bueno, por ellos. Y bueno, pues también un saludo a nuestros compañeros ahí de la Radio Bocina, que está en la con los compas de la UACM, al camarada El Chino y a todos ellos. Pues también un abrazo. Y bueno, pues vámonos con ya las noticias. Estamos en la columna internacional, perdón, en la columna 1. Que bueno, pues está dedicada a estos reportes. Y bueno, también nos dicen los compañeros de Guanajuato, también están presentes allá en el plantón de la Ciudadela. Así que bueno, pues un plantón pues representativo, digno. De hecho, ahora también ahí cerca de la entrada a la Ciudadela están campamentos de padres de familia y maestros de la Ciudad de México. Hay una carpa muy notoria que dice Cente Gustavo Amadero, también un saludo para todos ellos y toda la gente que está resistiendo y que está luchando, pues nuestra ofrenda, ¿no?, de todos los días, de seguir también en la resistencia, pues siguiendo el ejemplo de nuestros compañeros. Así que pues fuerza para todos ellos y vámonos ahora sí con las notas. Y bueno, pues compañeros que estuvieron, bueno, más bien que están allá en el Comparte Zapatista, nos han enviado un reporte. Ellos pasaron a platicar con algunos maestros que están en el plantón y bueno, vamos a escuchar un poquito de esta entrevista y regresamos para darles los pormenores de cómo ha estado el Comparte y la Guelaguetza Popular. Agradecerles a ustedes que vienen a compartir el arte y además vienen a compartir el corazón en este campamento de la dignidad de la región Altos, ¿no? bienvenidos y qué bueno. Si todos nos unimos, podemos cambiar este mundo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, soy David Cupertino Cameras, es también integrante del Consejo Central de Lucha de la Región Alto de Chiapas, y les agradecemos a todas y todos ustedes su presencia, y ojalá a, cuando en algún momento tengan que regresar a sus lugares de origen, estados, países, a donde tengan que ir, pues nos ayuden a seguir difundiendo esa necesidad de defender la educación pública, los derechos laborales y los derechos en general de, del pueblo y de la nación mexicana, y así también en, su, en sus pueblos, que esas luchas que también están librando se vayan hermanando cada vez más hasta que logremos derrumbar al sistema capitalista. Gracias. Bueno, está un poquito bajo el volumen, vamos a ver si lo corregimos para pasárselos nuevamente, ya que se escucha muy bajo y seguramente nuestros radioescuchas poco podrán apreciar las palabras de nuestros compañeros, así que vamos a revisarlo y ahorita les volvemos a poner este audio. Y bueno, mientras tanto, nuestros compañeros de Pozol Colectivo nos informan, inicia el Comparte celebrando a la humanidad, sus dolores, sus alegrías y sus luchas. Y bueno, antes de iniciar, por cierto, queremos decirles que en Chiapas pues sigue la protesta. Hoy en la mañana nos enteramos de que nuevamente el Movimiento Magisterial Popular allá en Chiapas decidió el día de hoy accionar bastante fuerte. Y pues nos informan que maestros están bloqueando el aeropuerto, los accesos al aeropuerto Ángel Albino Corzo. A unos 100 metros de llegar al aeropuerto hay barricadas del Conejo Bus, además de la presencia de la Policía Federal dentro del inmueble. Se han cancelado los vuelos y ni caminando se puede pasar a este aeropuerto. Así que bueno, pues ahí está este reporte. Esto sigue al momento, esto está pasando todavía en Chiapas. Empezó como desde las 9 de la mañana y bueno, al momento sigue este bloqueo allá en Chiapas. Y bueno, hay muchos bloqueos más, nada más que recordemos que allá en Chiapas se había acordado ya levantar los bloqueos permanentes, solo queda pues el que está allá a las afueras de San Cristóbal, y estos son más bien intermitentes y son como parte de esta campaña para ejercer presión innecesaria, porque usted dirá, a lo mejor el gobierno ya medio se sentó a dialogar. Pues medio se sentó porque no tiene ganas de sentarse y no tiene ganas de solucionar. Estos días, a pesar de la mesa de diálogo, ha estado golpeando maestros, golpeó maestros en Monterrey, en Zacatecas, en San Luis Potosí. Y bueno, junto con eso, pues este gobierno realmente ahorita está haciendo cualquier artimaña mediática, que ya cambiaron la ley y que es otra nueva, que ahora sí van a incluir a los maestros. El Nuño ahora sí ya no sale de a comandante gritón, sino como que quiere ser incluyente, cosa que no le creemos, pero bueno, hace falta más presión porque estos señores de otra manera no van a cambiar absolutamente nada ni derogar nada. Necesitamos de la fuerza y la presión social, que parece que es lo único a lo que han estado respondiendo estos señores, por la vía pacífica, por la vía de comunicados, de pronunciamientos de intelectuales, por la vía de movilizaciones pacíficas como las marchas que han habido en todo el país. Estos señores ni se inmutan y por el contrario se envalentonan para mandar a la gendarmería a disparar contra la población. Así que bueno, pues vamos a estar atentos. Pero bueno, inició en Chiapas, regresamos a la columna, inició en Chiapas el Comparte Zapatista, esta iniciativa que han convocado los compañeros del EZLN. Ellos habían planteado una jornada de 2 semanas, la cual se redujo a una sola debido a que el EZLN decidió suspender su participación en este encuentro, no porque no quisiera ir, sino porque habían determinado políticamente pues entregar todos los recursos que habían juntado para esta actividad al Movimiento Magisterial Popular, y querían también pues dejarle pues hasta la atención mediática al magisterio, porque hoy se lo han ganado, porque hoy es importante estar hablando de ellos, y los zapatistas no querían como llegar ahí, como intentar opacar o algo así, que no se creyera o se viera así. Y bueno, pues bastante ética, como siempre, la actitud de nuestros compañeros zapatistas. Y bueno, así que solo se llevó a cabo una semana de compartición artística. Ya vamos casi por el tercer día de esta actividad en las instalaciones de SIDESI Unitierra, con la participación de artistas nacionales e internacionales. El objetivo del festival es crear los espacios y condiciones para que las artes y su irreverente desafío de imaginar otros mundos pueda celebrar la humanidad, sus dolores, sus alegrías y sus luchas, indicó el EZLN el pasado 4 de julio a adherentes a La Sexta y artistas solidarios. De igual forma, exhortaron a la sociedad a acompañar la lucha del movimiento magisterial en México en huelga desde el pasado 15 de mayo. Esperamos que la celebración en el SIDESI sea tan brillante como su quehacer artístico, y que en estos calendarios de oscura desesperanza, en este rincón del mundo, se respire otro aire y no sea la noche de arriba quien reine, expresaron a los rebeldes chiapanecos el pasado 17 de julio. Que aunque sea la fugacidad de una pieza musical, un trazo de pintura, un paso de baile, un fotograma, un renglón de un diálogo, un verso, un lo que sea, sea derrotada la hora del policía y en un segundo al menos se respire la posibilidad de otro mundo, agregaron. Danza contemporánea, música, poesía y teatro, entre otras, son las expresiones artísticas que se han podido disfrutar este primer día de festival. En 8 distintos foros, las y los artistas muestran cómo ven el mundo, cómo lo bailan o lo pintan o lo cantan. La rebeldía a estos tiempos de violencia y miedo encuentran aquí, a través del arte, un espacio para la comunicación entre estas diferentes formas de ser, de entender la realidad y de contribuir a la construcción de otro mundo. Los visitantes han podido asistir a diversos talleres como encuadernación, circo social, pintura, repostería, así como exposiciones de documentales y distintos géneros musicales como hip hop, rock, corridos, etcétera, que han vestido de color y música este festival de la imaginación y la compartición a través del arte. El festival, iniciado este sábado, se está llevando a cabo hasta el día jueves y el viernes. El festival se realizará en el Caracol Zapatista de Oventic a 1 hora de San Cristóbal, para finalizar el día sábado 30 de nuevo en el SIDESI Unitierra. Así que bueno, pues también nos comparten varias fotos nuestros camaradas ahí de radiopozol.org, y nuestros compañeros de Radio Zapatista también nos comparten bastantes imágenes y algunos audios, que bueno, pues apenas están subiendo los audios, así que se las vamos a ir debiendo. Pero bueno, pues ya inició el comparte, así que si ustedes todavía tienen chance de caerle por allá, por las Chiapas, por los SIDESIS y por los Oventics, pues cáiganle, porque todavía hay tiempo. Vamos a la mitad de esta jornada y así que va a estar bastante, bastante bueno. Y la otra que ya inició, bueno, pues es la Guelaguetza Popular Magisterial. Pues ya está con todo. Y bueno, vamos a escuchar una capsulita de la Guelaguetza y regresamos con ustedes. Nuestros ancestros nos enseñaron a vivir y cuidar de nuestra tierra. Nos enseñaron a respetarla, a ser sus guardianes, a defenderla de sus agresores. Agradecemos a la lluvia su abundancia, a la tierra su fertilidad. Hoy le ofrendamos nuestra cosecha. Somos los guerreros flechadores del sol, los jamás conquistados, la gente que viene de las nubes. Somos un pueblo con sed de justicia y democracia para nuestra gente. Del pueblo y para el pueblo, 11.º Guelaguetza Magisterial y Popular 2016. Del pueblo y para el pueblo, 11.º Guelaguetza Magisterial y Popular 2016. Sábado 23 de julio, 3:30 horas. Convite partiendo de la Plazuela del Carmen Alto, recorriendo los principales barrios de la ciudad de la Resistencia para arribar al Zócalo oaxaqueño. Domingo 24 de julio, 3:30 horas. Calenda Popular Magisterial, partiendo de la Plazuela del Carmen Alto, pasando por los principales barrios de la ciudad para arribar al Zócalo de la Resistencia. Lunes 25 de julio, 9 horas de la mañana. Inicio de la 11.º Guelaguetza Magisterial y Popular 2016. Lugar: Estadio de Fútbol del Tecnológico de Oaxaca. Ciudad de la Resistencia. Porque la cultura no es una mercancía. Por la sangre de nuestros caídos, ni perdón ni olvido. Por la libertad de nuestros presos políticos. Asiste a nuestra fiesta, la fiesta del pueblo. Invitan la gloriosa y combativa sección 22 y el pueblo de Oaxaca. La sección 22 morirá el día que muere el sol. Y bueno, pues el sol está fuerte hoy en la Ciudad de México, así que la sección 22 va a durar para rato, porque se ve que no se va a morir hoy el sol. Así que bueno, pues escuchamos la cápsula promocional de la Guelaguetza Popular Magisterial de este año 2016. Y pues nada que ver, dirían los fresas acá de la Roma. Nada que ver esta Guelaguetza Popular con la Guelaguetza Oficial copyright, marca Coca-Cola y cosas así. Nada que ver, o sea, aquí no te venden los toritos, ni el tejate, ni el tejuino. Aquí no te ven como un gringo a ver a cómo desplumar, ¿no? Sino realmente es la fiesta del pueblo, que sale el pueblo a las calles y que no está esperando las dádivas o prebendas del mal gobierno, sino que ahí con lo que tienen, pues a las calles y están haciendo ahí su fiestota, pero fiestota, como de por sí, a los oaxaqueños ya ve que ni les gusta. Así que la fiestota está ya en la bella Antequera, en la verde Antequera, dirían los compas de allá de Oaxaca. Pues así está esta actividad allá. Hoy es lunes de cerro, así que hoy lunes van a haber también actividades fuertes. Hoy es un día grande, ¿no? De bailes, de convites, de calenda. Todos los días va a haber, siempre hay actividades. De hecho, allá en Oaxaca hay varios foros. Uno es en el campo del tecnológico. Ahí se está llevando a cabo la Guelaguetza Popular, alterna a esta Guelaguetza comercial del mal gobierno. Y también se está llevando a cabo en otros lugares, en las 8 regiones de Oaxaca y por supuesto también en Nochistlán, donde se ha concentrado como una sede principal debido, bueno, pues a la lucha que ellos han emprendido. Los invitamos a que conozcan la página de la sección 22, CENCOS 22, y también a través de las redes han estado subiendo bastantes videos de esta actividad, con un lleno ahí total de este estadio tecnológico. Pues ha dado inicio la Guelaguetza. Vamos a escuchar un poquito de las palabras de lo que están comentando allá nuestros hermanos. La que no se comercializa, la que no se privatiza, donde todos somos iguales, reciban el presente de estos hermanos del Valle. Y en este viaje imaginario arribamos a la región mixteca. Bueno, pues ahí escuchamos un poquito nada más de la inauguración de esta actividad ahí en el tecnológico. Y bueno, pues toda una fiesta de días. También el día de ayer hubo la calenda ahí en el centro de la ciudad de Oaxaca. Pues está el plantón magisterial en el Zócalo. Entonces pues se relució todavía más hermosa esta calenda. La calenda es un tipo como carnaval, ¿no? Salen a las calles a bailar, con atuendos típicos de carnaval. Se van regalando ahí mezcalito, unos tamalitos, unos grillitos. En fin, súper bien. Y aparte, pues el conciertazo, ¿no? Porque estuvo Moyeney, Lengua Alerta, estuvo Mare, Los de Raíces, bueno, en fin, o sea, una banda bastante interesante. La carnalita batallona femenina, la compañera Susana, que también anda por allá, pues como siempre, ¿no? Donde va, pues dando lata y representando dignamente a la bandita de Juárez. Y bueno, pues allá también hip hopeando ahora con más carnalitos allá en la Oaxaca rebelde. Así que bueno, pues parecemos agencia de viajes, pero vamos a insistirle, si tiene posibilidades vaya a Chiapas o a Oaxaca, a la rebeldía y a la resistencia, pero con alegría y arte, como y arte popular, cultura popular, como es lo que está pasando en Chiapas y en Oaxaca. Así que bueno, pues vámonos con un poquito de música. Vamos a escuchar esta canción. De hecho, esta canción es de la Guelaguetza Popular del año pasado. Es un grupo que se llama Vernácula, y bueno, musicazos, musicazos. Pero esta canción, aparte de que pues trae todo el folclore oaxaqueño, pues también es rebelde. Así que vamos a escucharla y regresamos con ustedes. A ver, parece que le falta su mezcal a esta rola porque no, parece que no quiere. Vámonos a escucharla ahora sí. Mezcal, queso y quesillo, qué rico está. Tamales y tlayudas, café y panela, no pido más. Que traigan a la banda, toque betazo, sin descansar. Soy oaxaqueño, ¿por qué negar? A mí solo háblenme de bailar. Soy deleite que en comunidad, también soy marcha. Ya que más da. Jícaras de Tejate y chilacayota que sirvan más. Soy el pipil de Amuso, pipil de la sierra que orgullo da. Guaraches de Yalala, yo uso canastos de Teilipán. Cómpralo, topo cuero, que se me acaba. Cómpralo ya. Soy oaxaqueño, ¿por qué negar? A mí solo háblenme de bailar. Soy vela y tequio en comunidad. También soy marchas. Ya que más da. Yo soy de allá, del país de las mil lenguas, del país de los mil sabores. Yo vengo del país de las nubes, de la sierra a la costa, del istmo al valle, qué orgullo ser. Yo soy de la cañada, de la mixteca, de Tuxtepec. Que sirva barbacoa de Tlacolula y de Nochixtlán. Mezcal de Otepecano y sus enchiladas. ¿Quién quiere más? Soy oaxaqueño, ¿por qué negar? A mí solo háblenme de bailar. Soy vela y tequio en comunidad. También soy marcha. Y barricadas, calles cerradas. Y el corazón rebelde de México. Ya que más da. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, bueno. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo de los medios libres. Pues ya estamos ahora en la columna de las noticias internacionales. Vámonos a este bloque que se llama Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues para aquellos que se preguntan cómo se llama la canción anterior, se llama Yo Soy Calenda y es del grupo Vernácula, una canción muy muy bonita, recomendable. Y bueno, vámonos con la información internacional. Bueno, pues dirían los compas de Chiapas, ¿verdad? Ese bueno, pues, es muy, de hecho, muy chiapaneco. Y bueno, pues, vámonos con con la columna internacional. Y bueno, pues, Turquía, el golpe es el Estado, la revolución es la libertad, nos dice la agencia Subversiones, en su nota acerca de este golpe fallido que hubo allá en Turquía y que le ha dado pues un poder más ilimitado a este nefasto déspota facho presidente Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, su nombre completo. Y dice así el artículo: tras el fallido intento del golpe de Estado al régimen de Erdogan, que comenzó a altas horas de la noche el pasado viernes 15 de julio del 2016, sangrientos episodios de violencia se llevaron a cabo en las ciudades más importantes de Turquía, particularmente en la capital de Ankara e Estambul. Grupos armados afines al Partido del Desarrollo y Justicia AKP, que gobierna el país, entre ellos sectores yihadistas, tomaron las calles y persiguieron tanto a golpistas como a civiles. Con el paso de los días parece que el ambiente en las calles se ha calmado, pero dentro de las cúpulas de poder se prepara un golpe político que daría mucho mayor poder a Erdogan. Después de la detención de alrededor de 6.000 personas, militares, jueces y fiscales, el presidente ha anunciado la posibilidad de reactivar la pena de muerte en el país, aunque dicha pena no se aplica oficialmente desde el 84. Apenas hace 12 años que fue abolida en Turquía como un requisito para ingresar a la Unión Europea. La reinserción de la pena de muerte, lejos de solo afectar a militares golpistas, también atañe a todo el sector que se manifieste contra el orden establecido en el poder. Esto significa que, por ejemplo, el líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, Abdullah Öcalan, preso desde el 99, podría ser ejecutado. Ante esta situación, colectivos de carácter anticapitalista, cercanos o no, cercanos a las políticas del PKK, han manifestado su preocupación en torno al intento de golpe del pasado viernes. A continuación se presenta el comunicado de la Acción Anarquista Revolucionaria, DAF, una de las principales agrupaciones anarquistas de Turquía. Dice, es una versión pasada al español de un artículo que surge en inglés. El golpe ha sido una inevitable realidad de la presencia del Estado en esta geografía desde el golpe militar del 80. Surgió tras 36 años durante la noche del 15 de julio. Muchos edificios del Estado fueron bloqueados durante unas cuantas horas durante la movilización militar que se basó en Estambul y Ankara. El golpe comenzó con el desfile aéreo de los jets de combate de Ankara y el bloqueo de puentes por parte de soldados en Estambul, y continuó con la toma del jefe del Estado Mayor como rehén y el sonido de tanques y armas de fuego en las calles. Muchos edificios gubernamentales fueron atacados por F-16 y helicópteros, incluido el edificio del Parlamento y los cuarteles generales de la Organización Nacional de Inteligencia, MIT. En muchos lugares hubo enfrentamientos armados entre soldados y la policía. Tras los eventos, la transmisión de la Televisión Nacional Estatal fue cortada y la declaración del golpe firmada. Se leyó: concilio de paz en casa. Cuando el golpe de 5 horas acabó, más de 100 soldados, más de 80 oficiales de policía y más de 80 protestantes antigolpe murieron. 2.839 soldados, entre ellos muchos de alto rango, fueron tomados bajo custodia. A esta purga se suman 2.745 jueces y fiscales. Durante este último periodo de 36 años, el golpe ha fungido como una herramienta de opresión política, violencia y represiva, y ha sido utilizada para amenazar por el ejército una y otra vez. Sin duda, para nosotros los oprimidos, este golpe significa tortura, represión y masacre de las personas en esta geografía durante estos periodos. Es evidente que la estructura que toma poder a través de las masacres continuará siendo masacres bajo el nombre del proyecto de la unidad indivisible del país. El reciente golpe es el resultado de grupos de poder peleando por poder dentro del Estado. Tal vez la existencia oculta de grupos de poder fuera del Estado empuja a su definición a una escala mayor. En todo caso, no hay duda de que aquellos que fortalecieron su poder como resultado del golpe de 5 horas son el actual gobierno y la cabeza del Estado. La noche que comenzó como un golpe militar se convirtió en unas vacaciones democráticas. Mientras el poder estatal ganaba poder, el partido en el poder, AKP, consiguió el título de repeler un golpe con su victoria sobre el golpe en la cima de su legitimidad sobre su elección. En toda la noche, todos los canales de televisión hicieron transmisiones que se vieron esta victoria e hicieron propaganda sobre la ilusión de democracia personificada por Tayyip Erdogan. Esta propaganda también fue hecha de manera continua por los medios de comunicación que eran conocidos por su oposición. En esta pelea por el poder estatal, los medios de comunicación no solo tomaron el lado de Tayyip Erdogan, también jugaron el rol de canalizar gente a las calles. Y bueno, y ya termina porque está un poquito largo, dice, esta pelea de grupos de poder que trata de adquirir el poder de Estado que opera en la cima de la injusticia económica y política que va en aumento, no es más que la perpetuación de la autoridad de los opresores sobre los oprimidos, con el fin de destruir la libertad de los oprimidos. No hay duda que ni la dictadura visible, ni la invisible, ni las estructuras militares o civiles, ni el golpe, ni las elecciones de los poderes políticos que son enemigos del pueblo, tienen algo que ver con la voluntad de la gente. Nosotros que creemos que una vida libre no puede ser creada por un golpe o por elecciones, reconocemos la existencia del Estado como un golpe contra la libertad y nuestra revuelta continuará hasta que se cree un mundo libre. El Estado es el golpe, la revolución es la libertad. Lo que todos necesitamos es no hacernos esperanzas sobre las peleas entre las autoridades, sino saber que la esperanza es la revolución por la libertad. Acción Anarquista Revolucionaria, Davrimsi Anarchis Faliyet, en turco. Ah, por si, para los que nos estén escuchando allá en Turquía. Y bueno, pues, esta fue la nota de subversiones. Y bueno, pues regresamos. Ahora estamos con esta nota de Radio Temblor. Bueno, pues resulta que nuestros compañeros de Panamá, pues insistimos, se fueron a huelga y pues su huelga duró una semana, bastante, bastante bien. Pues quizás, y de hecho lo comentábamos, ellos participaron en una transmisión colectiva internacional que hicimos en solidaridad con los maestros mexicanos en huelga. Ellos también, como parte también del magisterio panameño, se sumaron pues solidariamente, ¿no? Como hermanos que son de lucha. Y pues hablaban un poquito de la situación que tienen difícil allá, pero decían, con todo y todo, no está tan feo como en México, ni tienen gobiernos tan represores como el de México. Imagínense que Centroamérica esté diciendo eso de México, ¿no? O sea, ¿a qué grados de incivilidad hemos llegado de este lado del mundo? Y bueno, la huelga magisterial de Panamá, insistimos, duró una semana y le resolvieron sus demandas. Aquí llevamos ya, va para 3 meses de huelga magisterial y el gobierno nada más no, pero nada, ¿eh? Y bueno, pues lamentable. Vamos a escuchar este audio que nos envía Radio Temblor sobre el fin de la huelga allá en Panamá y regresamos. El fin de la huelga magisterial en Panamá, ¿eh? En México sigue la huelga. Vamos a escuchar. Más de 6 días de acciones por parte de los gremios magisteriales que forman parte de la Unión Nacional de Educadores de Panamá, UNEP, el domingo 24 de julio se firmó con éxito las demandas exigidas ante el gobierno panameño, la cual pone fin a la huelga nacional, ya que el Consejo de Gabinete aprobó el presupuesto para el periodo fiscal 2017 por el orden de más de 21 mil millones, en el cual se incluyen 80 millones para el aumento de unos 45 mil docentes que estaban contemplados como ley firmado en el gobierno pasado. Además, el cumplimiento del pago del dinero que será deuda a los docentes antes de finalizar este año. También la derogación del decreto ejecutivo 155 del 27 de marzo del 2014, que crea el sistema de evaluación en los centros educativos, pero cuya naturaleza carecía de otro instrumento para realizar una verdadera evaluación integral. A partir del 1 de julio del 2017, aproximadamente 45 mil educadores recibirán un ajuste salarial de 300 y para el año 2020 se les otorgará los otros 300. La Comisión de Alto Nivel se comprometió a no descontarle a los educadores que estaban en huelga y a no tomar represalias. Escuchamos parte de la conferencia de prensa realizada por la Unión Nacional de Educadores de Panamá, UNEP. Los gremios magisteriales tenemos aquí al país. Hoy hemos marcado un día histórico para la educación nacional. Hemos logrado llegar a un acuerdo con el gobierno nacional de otorgarle el 6% del Producto Interno Bruto en materia educativa. Se le hace justicia a los compañeros que hace años se le deben deudas por el Consejo de Viáticos, hacerse categorías y equiparaciones salariales. Hemos logrado comprometernos con mejorar la calidad de la educación en los gremios magisteriales. Esperamos retornar el día de mañana a nuestros salones de clase y devolverle a los muchachos la esperanza de tratar de construir mejores días para la educación nacional y para nuestra niñez. Los educadores queremos decirle al país que los gremios magisteriales queremos mejorar la calidad de la educación, y eso empieza por una buena inversión y para una capacitación realmente eficiente para los educadores. También para la dirigencia magisterial de los 17 gremios ha sido algo histórico en el día de hoy firmar esta propuesta de acuerdo con la Comisión de Alto Nivel asignada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en aras de mejores días, de una mejor educación, de una mejor calidad. Nosotros, los 17 gremios de este país, siempre hemos apostado al diálogo y a la paz. Y queremos decirle a la paz del país, a la sociedad panameña, que nosotros también hemos tenido voluntad y hemos puesto de todo por el todo para que esto haya llegado a un término feliz. Muchas gracias, muchas gracias a los padres de familia, a los estudiantes, a las bases a nivel nacional, que en el día de hoy nos dieron ese sí para que se firmara este acuerdo a nivel nacional. Y por eso nosotros, las bases a nivel nacional, nos dieron el mandato para que esto se hiciera importante y relevante con todos los 17 gremios en este país. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos los medios libres e independientes por el seguimiento en la cobertura que Radio Temblor ha estado realizando en las calles junto al Movimiento Magisterial Panameño. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor. Bueno, pues escuchamos a nuestro compañero Olmedo Carrasquillo y bueno, pues comentábamos aquí en cabina cuándo escucharemos esas noticias sobre la huelga magisterial mexicana. Hasta bromeábamos, decíamos, yo creo que hasta en Turquía han de decir, al menos no estamos como en México. Pero bueno, pues lamentable la situación que se vive acá en nuestro país. Y pues, albricias, qué bueno, nos llena de alegría esta victoria que tienen nuestros compañeros maestros de Panamá, que luego de más de 6 días de acciones por parte de los gremios magisteriales que formaron su cente, allá se llama Unión Nacional de Educadores de Panamá, la UNEP, y bueno, pues el domingo 24 por fin entraron al gobierno nacional y firmaron sus demandas para el fin de la huelga. Así que pues enhorabuena para nuestros maestros panameños. Y bueno, pues solo nos da envidia de la buena, ¿no? Porque esperamos que un día también eso pase acá en México y esta lucha tan importante que están haciendo los maestros pues sea respetada y también… y bueno, nos informan… bueno, ahorita les comentamos… Vámonos, antes ya terminar las notas internacionales, vámonos con el cintillo y regresamos. Resistencia. Abajo los muros de la ficción. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues regresamos. Amigos de Mumia, es una página. Amigos de Mumia, mx.wordpress.com. Pueden encontrar la página del colectivo Amigos de Mumia, que bueno, pues es un colectivo de personas solidarias con este compañero preso político afroestadounidense llamado Mumia Abu Jamal, quien ya lleva varios años en prisión y bueno, pues acá en México también desde hace ya muchos años se ha estado reclamando su libertad. Y bueno, pues Mumia escribe el pasado 21 de julio un artículo que se titula Un Nuevo Día, por Mumia Abu Jamal, y dice: los eventos de la semana pasada siguen resonando en la conciencia nacional. Por los eventos de la semana pasada, Mumia se refiere a esta violencia que se ha desatado en los Estados Unidos, por un lado por parte de la policía y su brutalidad policíaca en contra de afroestadounidenses o afrodescendientes,

citizens. Last night I ordered U.S. military forces to Panama. No president takes such action like this morning. I want to tell you what I did. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos a punto de entrar a esta sección titulada Desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues desde el Ombligo del Monstruo nos referimos a las noticias desde México. El Ombligo del Monstruo, bueno, pues es este México tristemente afectado por el capitalismo y el neoliberalismo, por supuesto. Y bueno, vámonos con noticias de México. Vamos a iniciar con una nota que nos comparte Somos el Medio, que se titula Llega la caravana solidaria a Juchitán, Oaxaca. Y bueno, pues como les habíamos comentado al principio, estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana pues decidieron salir en caravana solidaria por la libertad y la autonomía. Ellos iban acompañados de integrantes de la Casa del Estudiante y del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, y ellos arribaron este pasado sábado 23 de julio del 2016 a la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde anunciaron el respaldo a la lucha y resistencia del pueblo juchiteco que mantiene la barricada en Canal 33. Asimismo anunciaron que se llevará a cabo talleres y proyecciones en la radio comunitaria Totopo, que han servido como cocina comunitaria y respaldo de la barricada en la región. La caravana entregó acopio en especie, mismo que servirá de apoyo en la elaboración de comida que se entrega diariamente a la barricada, puntualizaron. Finalmente, los miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, APPJ Radio, padres y madres de familia, mencionaron continuar con la resistencia y apoyo de los pobladores que mantienen el bloqueo carretero en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues esto no lo comparten nuestros compañeros de Somos el Medio. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y bueno, pues en más noticias también nos informan acerca de artistas de Catepec desbordan las calles contra las violencias. Esta es también una batalla para humanizar lo deshumanizado. El movimiento Desborde se titula. Y bueno, pues con fotografías de Manuel Amador, esta nota, Catepec, Estado de México, 24 de julio del 2016, las calles de la colonia Buenavista en Ecatepec son solitarias, parece derretirse la piel cuando quema el sol y el polvo vuela por todos lados llenando los pulmones de desolación e inseguridad. Esas hambrientas calles se desbordaron en un acto que rompió su cotidianidad. Sus jóvenes artistas se apoderaron de ella para, con sus notas de rock urbano, de hip hop y reggae, con poesía, grabados y dibujos, protestaron por las violencias que se viven en el bordo desde la periferia de la urbe metropolitana. Así, en un acto de reapropiación del espacio, se llenaron de colores las rejas de las canchas de la colonia con una instalación de mariposas en acrílico. La música y el arte inundaron las calles de ese lado del camino. La colonia Buenavista está cerca del puente conocido como El Gallito, llegando por la pista que se dirige a la Ciudad de México hacia Pachuca. Es un terreno árido y abrumador y de abundante silencio. Entre las colonias aledañas se encuentra Santa Clara, Jan González y San Andrés Coanalco. Precisamente en El Gallito fue donde el pasado mes de mayo un par de policías municipales abusaron sexualmente de una joven de 17 años después de haberla detenido por encontrarse bajo los efectos de alguna droga. La llevaron al centro comunitario y la amedrentaron para abusarla sexualmente mientras un tercer policía grababa el acto. Ecatepec es el municipio más habitado en el Estado de México, de acuerdo al INEGI, en su reporte intercensal de 2015, la población asciende a 1,67 millones de habitantes, más del 44% son menores de 24 años, además de que 3/4 partes de la población total del municipio viven en una situación de pobreza. Imagínese, 1,67 millones de habitantes es mucha gente, es casi la población de pequeños estados de la República o pequeños países. en el mundo. Y bueno, la oferta cultural en la zona es poca, por no decir nula. El cine comercial más cercano se encuentra a unos 8 kilómetros y es caro. De las propuestas de cine independiente mejor no hablamos. Para salas o lugares de conciertos se han utilizado los parques o terrenos baldíos, aunque también se encuentran fuera de ahí y principalmente se realizan bailes de música grupera. Para llegar al museo más cercano hay que recorrer alrededor de 40 minutos en transporte colectivo. Los teatros simplemente no figuran. Apenas existe un par de casas de cultura, una de ellas la Cuacatlcali, que se encuentra en la colonia Jan González y que en realidad se debe a la organización de los vecinos y artistas del lugar. En Ecatepec la verdad es que hay muy pocos lugares para divertirse. Solo para los que nos gusta el fútbol es ir a jugar a las canchas o algún deportivo que nos quede cerca. Algo diferente es ir al cine. Como somos del área metropolitana, la verdad es que es preferible ir al centro de la Ciudad de México a pasear, a encontrar cosas diferentes, ya que aquí en nuestro municipio casi no tenemos espacios recreativos, comentó Miguel Zavala, de 23 años, integrante del movimiento Desborde, Música y Arte contra las Violencias. Y bueno, pues una nota bastante larga e interesante que nos comparten nuestros compañeros y nos hablan acerca de esta actividad que estuvo pues llena de jóvenes artistas, de muchachos, muchachas, que bueno, pues sueñan otro mundo posible también a través de su arte y su cultura en estas zonas pues que ha marginado el capitalismo, ¿no? Que bueno, pues que lamentablemente han también llenado de violencia el capitalismo nefasto. Y bueno, vámonos con el cintillo y regresamos con más noticias. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo de los medios libres. Y bueno, pues vámonos con más información. Y bueno, pues ahora vámonos a Chiapas. Bueno, pues dice nuestros compañeros de Radio Pozol, el desprecio de Velasco Cuello, el gobernador del estado de Chiapas, por la vida de los pueblos originarios. Chiapas, México, 23 de julio. Con la muerte violenta de 5 personas por disputas entre miembros de los partidos Verde y PRI, afines al gobierno. A ver, nada más. Se nos metió una canción ahí que quiere incursionar acá en las noticias. Pero bueno, vámonos con la nota otra vez. Y dice, con la muerte violenta de 5 personas por disputas entre miembros de los partidos Verde y PRI, afines al gobierno, en la cabecera municipal de San Juan Chamula, queda demostrado el desprecio de la administración estatal de Velasco Cuello por la vida de integrantes de los pueblos originarios en Chiapas. Sean o no sus aliados, la constante desde que asumió la gobernatura ha sido la administración y en no pocas veces la incentivación de conflictos para su beneficio político y el de su partido El Verde Ecologista. En el municipio de Chenaló también se han dado muertes a consecuencia de las disputas partidistas entre verdes y priistas. El pasado mes de mayo se dio la muerte de una menor que resultó herida durante una riña entre simpatizantes y grupos contrarios a la exalcaldesa Rosa Pérez. Por otra parte, y como resultado del clima de zozobra que se vive en la región, el 23 de junio del 2015 asesinaron a Manuel López Pérez, integrante de la organización social civil Las Abejas de Acteal. La organización informó que Manuel fue a la cabecera municipal de Panteljó y de regreso, acompañado de su hijo Juan López Guzmán, de 11 años, a la altura del puente Sibalcum, a casi un kilómetro de la cabecera municipal de Panteljó. 7 personas encapuchadas, vestido de ropa tipo militar y con armas de fuego, emboscaron el vehículo de transporte público donde iban, asesinándolo de 3 disparos. Cabe recordar también la muerte del maestro zapatista Galeano el 2 de mayo del 2014 tras una serie de manipulaciones del gobierno de Velasco y Peña Nieto por enfrentar a las comunidades indígenas oficialistas contra los zapatistas. Otro tema pendiente, el de las familias indígenas desplazadas en la entidad, como el caso de la comunidad Primero de Agosto, en Las Margaritas y Benavil, en el municipio de Tenejapa, y el de la colonia Puebla en Chenaló, a quienes el gobierno no ve ni escucha sus reclamos de justicia y de retorno a sus comunidades. Informan para nosotros los compañeros de Pozol Colectivo. Y en la misma tónica nos dice Somos el Medio, nos habla acerca del enfrentamiento de San Juan Chamula, culmina con la muerte del alcalde. Habitantes de 35 parajes arribaron a la Plaza Central para exigir la entrega de recursos. La nota de Víctor Luna nos dice que Domingo López González perdió la vida en pleno centro de la localidad durante un enfrentamiento con armas de fuego entre indígenas chamulas y el personal de seguridad del alcalde. Alrededor de las 7 a.m., grupos de habitantes de 35 parajes arribaron a la Plaza Central para comenzar un diálogo con las autoridades locales y exponer inconformidades, además de exigir la entrega de recursos luego de que el gobierno de Chiapas les otorgara 50 millones de pesos destinados a obras públicas. El enfrentamiento se suscitó acabando el discurso del alcalde, Domingo López, en el que se negó a entregar los recursos. En ese momento comenzaron los disparos, ocasionando el enfrentamiento junto al alcalde. También resultó muerto el síndico del ayuntamiento, Narciso Lunes Hernández. Durante el enfrentamiento, turistas fueron resguardados y evacuados de la zona. Horas más tarde, la policía estatal tomó el control de la ciudad, mientras que la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena informó que abrió una carpeta de investigación para conocer los nombres de las otras víctimas, así como para encontrar a los responsables. Las autoridades confirman un saldo hasta el momento de 13 muertos y 2 heridos. Se presume también que perdieron la vida el quinto regidor Miguel López Gómez y un conductor del ayuntamiento, así como varios de los indígenas manifestantes. Hasta el momento y con la llegada de la policía estatal, se mantiene un estado de tensión en la zona. Así que bueno, pues esta situación tan lamentable, pues se la tenemos que agradecer al Güero Velasco, a Enrique Peña Nieto y a su política nefasta y criminal que ha estado llevando en México. Así que bueno, pues lamentable la situación que acontece. Y bueno, pues ahí está esta información. Vámonos con un tema musical y regresamos con más información aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vamos a escuchar esta canción que se titula Ventana, del grupo Fuga. Esperemos que sea de su agrado. Y bueno, se nos adelanta la canción, pero ahí va. We'll be right back. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos a escuchar una invitación que nos van a hacer para estas rodadas, que bueno, de por sí hay toda una campaña, hay toda una, usted ha escuchado la campaña por la defensa de la Madre Tierra, pues una campaña muy importante, ahorita nos van a platicar de ello, pero también nos van a comentar de estas iniciativas que son las rodadas por la defensa de la Madre Tierra, así que vamos a escuchar. ¿Qué tal? Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Pues la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio les hace la cordial invitación a toda aquella banda ciclista rebelde que busca pues una manera distinta de vivir la ciudad y de movilidad dentro de ella, a que nos acompañen. Ya es la cuarta rodada que hacemos en defensa de la Madre Tierra y esta ocasión vamos a visitar el pueblo digno rebelde de San Francisco Magú, que está cerca de Nicolás Romero. Las rodadas por la Madre Tierra hacen la invitación. Va a ser este día 6 y 7 de agosto, bueno, el sábado y domingo, 6 y 7. El 6 sería una cuestión de ir a llegar allá al pueblo. El pueblo nos va a recibir, nos va a compartir un poco de su historia, de su resistencia y de su cultura. Y al siguiente día también hacemos la invitación a los talleristas y también si son ciclistas, pues que nos puedan acompañar, porque el domingo daríamos una pequeña muestra de algunos talleres con los pobladores ahí en la plaza principal de San Francisco Magú para compartir un poco de lo que se hace aquí o que hace la banda dentro de sus espacios. Generalicemos pues la protesta en todos los rincones del país. Esta campaña también está en Oaxaca, en Chiapas, en distintos estados. Incluso los compañeros que Moyenei, Rocco y todos ellos que estuvieron en Oaxaca estuvieron acompañando la resistencia magisterial, pero forman parte de la campaña nacional y se van a estar haciendo actividades culturales con estos compañeros que solidariamente han puesto su disposición, su tiempo, su trabajo para darle mayor fuerza. Pues los invitamos a la rodada a Magú también. Hacemos la invitación, si su bicicleta no anda en condiciones o siente que no la arma para llegar, pues visite el taller comunitario en Chulame la Bici, que va a estar dando asesoría y ajustes para que la banda ciclista pueda llegar en buenas condiciones, llevar su bicicleta en buenas condiciones y que todo se lleve con seguridad. También está el taller aquí de bicicletas del Chantiolín, abierto para aquellos que quieran venir a arreglar su bicicleta previo a la rodada. Y el taller comunitario en Chulame la Bici está ubicado en Santa María la Ribera, en el Eje Ancona 79, y el Chantiolín en la colonia Cuauhtémoc, en la calle de Melchor Ocampo 424. Así que ya saben, los esperamos a la rodada. El pueblo digno rebelde de San Francisco Magú nos hace esta invitación. El 6 y 7 de agosto, el 6 de agosto nos veríamos en el monumento a Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que está en la intersección de Reforma e Insurgentes. De ahí partiremos, la cita es a las 8 y llegaríamos allá al pueblo de San Francisco a hacer estas actividades que ya les mencioné anteriormente. Entonces todos ustedes, compañeros, compañeras, compañeroes, están invitados y continuemos con esta resistencia, con alegría, con voluntad y con mucha esperanza a que vamos a poder cambiar este mundo injusto y demostrar que nuestra fuerza y nuestro motor es el corazón para poder cambiar las cosas que están pasando en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues ahí escuchamos esta información, esta invitación. Y bueno, pues ya sabe, a rodar se ha dicho, ¿no? Es una iniciativa política bastante importante. Y bueno, pues ahí está esa invitación. Hay que subirnos a la bici. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, pues ahora vamos con una nota de Cuetzalan, Puebla. Esto aparece en el portal de Plumas Libres. También le mandamos un saludo a todos nuestros compañeros de Plumas Libres allá en Veracruz. Ellos nos informan, inician habitantes de Cuetzalan, Puebla, la resistencia contra la entrada del fracking a su comunidad. Y bueno, pues la población ha iniciado un movimiento en defensa para que las empresas privadas no continúen con fracking, pues están envenenando sus aguas. Esta es una nota de Periodistas Digitales, Francisco de Luna, Cuetzalan, Puebla. En la fachada de la casa Gildardo Ramírez López cuelga un letrero que llama la atención, y es que anuncia la resistencia de los habitantes de la Sierra Norte de Puebla. Dice, no a los proyectos de muerte. Le acompañan imágenes en color amarillo, café y negro, con calaveras que portan cascos de trabajadores mineros, cadáveres de aves y grifos de donde escurre la muerte. También indica, el agua con cianuro te mata de seguro. Se trata de la localidad San Andrés Zicuilán, municipio de Cuetzalan, estado de Puebla, un sitio que fue elevado a pueblo mágico por todos los elementos naturales, historia, leyendas y gastronomía. Esta zona fue una de las primeras regiones del país mexicano en ganar grandes batallas contra la explotación de minas hidroeléctricas y el fracking o la fractura hidráulica. Los datos históricos refieren que en el 2014, previo a la reforma energética, Petróleos Mexicanos solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, permiso para expropiación de hidrocarburos, para la exploración de hidrocarburos en un polígono de alrededor de 2 millones de hectáreas entre Puebla, Hidalgo y Veracruz, casi un estado de la República, estos tipos, ¿no? Casi querían, del que formaba parte el territorio de Cuetzalan. Gildardo Ramírez López es un activista quien, al enterarse de los megaproyectos, decidió unirse para participar en marchas, conferencias, hacer campamentos y también decidió pintar cuadros y letreros para que fueran utilizados en las manifestaciones. Contó que los habitantes, al realizar sus reuniones, analizaron los argumentos normativos y jurídicos contenidos en el programa de ordenamiento ecológico POET, desde donde fue reconocido a través de un manifiesto de impacto ambiental MIA, que ya fue publicado el 13 de marzo del 2014 en la Gaceta Ecológica de la Semarnat. El POET es una herramienta con la que no cuentan todos los municipios, aunque ello esté aunado a una situación y acuerdo social. Lo que ha logrado detener el avance de los megaproyectos, refiere Leonardo Durán, del Consejo Tillatlali, al medio digital Lado B. Pero de acuerdo con el activista Gildardo Ramiro, no significa que las empresas como Pemex y Gold Group, como se nombra las empresas mineras, se den por vencidos, por lo que consideran que Cuetzalan y las localidades en la región que limitan con Puebla y Veracruz están completamente blindados. Y bueno, pues ahí está esta nota. Dice, el fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos en yacimientos de lutitas, pizarra o esquisto, que se realiza a partir de la inyección de un fluido agua con una mezcla de más de 700 sustancias químicas altamente tóxicas a alta presión, con el propósito de fracturar la roca que estaba bajo nuestros pies, impermeable en que se encuentran los hidrocarburos. La lucha continuará y los ciudadanos en sus casas seguirán colocando letreros en contra de los megaproyectos. Estos anuncios siguen elaborándose a manos de Gildardo, quien cuenta que las paredes seguirán gritando en contra de los megaproyectos de la muerte, dice nuestro compañero. Y bueno, parece que hay otra invitación. Nos van a hacer otra invitación. Bueno, pues haciendo las invitaciones de las diversas resistencias que se dan también aquí en la ciudad, los compañeros de Pedregales de Coyoacán, que siguen defendiendo un venero de agua que fracturó precisamente y estaba derramando de manera irresponsable la empresa Quiero Casa, protegida y auspiciada por el gobierno del Distrito Federal de Miguel Ángel Mancerda. Pues a 3 meses del plantón en resistencia, en nuestros pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán, siguen defendiendo el agua y el territorio. Hacen la invitación para el jueves 28 de julio a partir de las 5 pm. Va a haber música y documentales sobre el agua, algunas demostraciones de teatro, hip hop, karate y algunas exposiciones y documentales y talleres para los niños. Y las exigencias, pues, de este plantón que ya lleva 3 meses, un saludo a todos los plantoneros, a toda la gente que ha ido a apoyar precisamente y a resguardar ese plantón y resguardar el venero de agua que quieren pues destruir para construir más casas y más estacionamientos aquí en la Ciudad de México. Las exigencias siguen la cancelación definitiva de la obra que está sobre Avenida Azteca 215, la expropiación del predio para rescatar el manantial y pues devolverlo para uso público. Esto es importante, pues tenemos el derecho a una ciudad incluyente, democrática, limpia, ¿no? Que el gobierno del Distrito Federal firmó ya la Carta de los Derechos de la Ciudad. Hay varias leyes que no ha querido gacetear, pues precisamente el gobierno del Distrito Federal, porque nos da como una certeza jurídica de lo que nosotros podríamos exigir como espacio público y que nosotros podamos preponderar pues el uso de estos espacios para beneficio de la de los pueblos, para el beneficio de los habitantes de la ciudad y no para beneficiar a algunas empresas inmobiliarias y al capital privado sobre todo. La Ciudad de México también está siendo parte de un despojo constante del espacio público y por eso también los compañeros de Pedregales forman parte de la campaña nacional en defensa del territorio, de la madre tierra y el territorio. Apoyemos pues este plantón. También apoyemos el plantón de los compañeros de la CENTE que están ahí en la Ciudadela y el plantón que permanece todavía enfrente de la PGR sobre Reforma, exigiendo la aparición con vida de nuestros 43 compañeros. Si usted no se fue a Chiapas ni a Oaxaca, no se preocupe, aquí también hay mucho que defender, aquí también hay mucho que hacer, también lo podemos hacer con arte y con cultura. Y cualquier interés en participar dentro de estas iniciativas, dentro de los plantones, pues puede comunicarse y podernos coordinar para realizar algunos eventos culturales o alguna muestra que ustedes gusten compartir. Y pues ahí está la invitación para festejar estos 3 meses de resistencia del plantón de los Pedregales y sigamos adelante. Pues ahí está esta invitación. Y pues sí, sin duda, ¿no? Si usted no pudo ir a la Guelaguetza o al Comparte Zapatista, pues dése su Comparte y su Guelaguetza donde esté, ¿no? Es decir, con arte, con cultura, vamos a resistir. Vamos a resistir también con una sonrisa, con un baile. Y bueno, pues sabiendo que también así se sigue defendiendo los derechos de todos. Y bueno, pues ya para ir cerrando, les recordamos también que ya estamos próximos a una fecha más del 26, ahora va a ser 26 de julio y se van a cumplir pues un mes más de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y pues como cada mes también se están llevando a cabo movilizaciones para exigir pues la verdad y justicia en torno a este lamentable caso que ha dolido a todo el país y que el gobierno pues no ha tenido a bien responder. Y bueno, pues este mes va a haber una actividad centrada acá en la ciudad Monstruo, en la Ciudad de México, el próximo 26 de julio y va a ser una movilización a las 4 de la tarde de la PGR al antimonumento a los 43 que se va a dar allá en el próximo miércoles 26 esta movilización, así que bueno, pues no si tiene la oportunidad de asistir, pues no lo dude, cáigale. Y también bueno, pues nos informan ya de varios de los resolutivos que han tenido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta semana, lunes 25 de julio a las 9 de la mañana, inicio de la 11ª Guelaguetza Magisterial Popular. Esto va a ser allá en Oaxaca. Estos son los acuerdos de Oaxaca. El martes 26 de julio, Acción Global por Ayotzinapa. A la 1 de la tarde, la reinstalación de la mesa con Gobernación. Esto el martes 26 de julio. También el miércoles 27, balance de la caravana de presidentes municipales y agrarias y del movimiento social oaxaqueño. Esto va a ser allá en Oaxaca. El jueves 28, movilización masiva de la CENTE en la Ciudad de México. Esto para el próximo jueves. El viernes, foros educativos en los estados. El sábado 30 de julio, encuentro de autoridades municipales y agrarias y del movimiento social oaxaqueño. El 30 y 31 de julio, el segundo Congreso Nacional de Padres y Madres y Tutores en Defensa de la Nación. Esto va a ser en la ciudad de Nochistlán, Oaxaca. El lunes 1 de agosto, marcha de las cacerolas para conmemorar la lucha de las mujeres en el 2006. Esto va a ser del Jardín Morelos a la Core RTV, pues ojalá y pudieran celebrar el 2 de agosto tomando otra vez esa televisora. Y bueno, pues van para allá las mujeres de Oaxaca, así que se va a poner interesante estos días, estas fechas. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música ya para ir cerrando con el último bloque este noticiero y regresamos ya para la columna caminera. Vámonos con los cintillos y una canción. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Pero hoy vivo en un rincón, cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y diciéndole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, color de tu madre, color de tu madre, color de tu madre. Wow, the reggae music on ya, hey, keep me rocking with me, daddy. On ya, hey. Never let them never know, sir, hey, hey. Now just be nice and hold your space. I won't entertain no more disgrace, yeah. Out in the street they call it no. Color de tu madre, color de tu madre, color de tu madre. Compañeros de resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia. Bueno, pues regresamos a tu noticiero Noticias de Abajo. Y bueno, pues nos enviaron un audio que nos habla acerca de estas brigadas que están allá en Veracruz. Pues tristemente, pues haciendo fosas para. Más bien abriendo fosas para buscar a los miles de desaparecidos que ha tenido este país por la violencia pues del narcoestado y lo que ha propiciado este narcoestado en una sociedad afectada, dolida, y que bueno, pues hace poco estas brigadas humanitarias fueron a Morelos a hacer lo mismo ante denuncias de familias, ante la organización, de hecho, de las propias víctimas, pues se dieron a la tarea de hacer lo que la policía no hace, lo que no le interesa, lo que hace con dolo. Y bueno, pues lo que ha develado estas brigadas humanitarias ha sido pues otra parte también importante de este duelo mexicano, de este dolor mexicano que implican esta violencia. En Morelos tan solo, ¿no? Más de 130 cadáveres que sacaron de la fosa, niños que encontraron dentro, y bueno, pues las autoridades queriendo sacar los cadáveres con maquinaria pesada, destrozando los cuerpos, sin el ánimo de identificar. Y bueno, encontraron más de 100 personas completas y encontraron todavía vestigios de más de 40 personas más que solo estuvieron pues partes de sus mutilaciones. Una situación verdaderamente horrenda la que se vive en nuestro país, y bueno, hay que denunciarla para que no se repita, para que no la heredemos como algo que está bien hecho, ¿no? Sino algo reprobable como para toda la humanidad y sin duda para los responsables directos, pues mayor, pues como dice su nombre, ¿no? Mayor responsabilidad de estos crímenes. Así que bueno, pues vámonos a escuchar este audio y regresamos ya para ir concluyendo el noticiero. Este lunes 25 de julio se cumple ya una semana de trabajo intensivo desde la llegada a Veracruz de la Brigada Nacional en busca de personas desaparecidas. Esta es la segunda ocasión en que la brigada hace presencia en el estado. En la primera, bueno, lograron la localización de 15 fosas en 15 días, 15 fosas clandestinas durante dos semanas de trabajo. Y en ellas se han localizado más de 5.000 restos óseos. Importante el trabajo de la brigada porque, como ellos mismos han reconocido, han señalado en muchas ocasiones, lo que ellos están buscando, lo que ellos están intentando con esta actividad, con esta acción solidaria, humanitaria, es darle paz a las madres, a los padres, a los hijos, a los amigos, a los esposos que han visto pues desaparecer no solo a su familiar, sino la tranquilidad de su familia, muchas veces dinero, muchas veces todo lo que implica esta vivir en la zozobra, vivir en el miedo, vivir en esa incertidumbre de no saber dónde están. En esta primera semana de trabajo, bueno, la brigada ha localizado ya varios puntos positivos, como les llaman a los sitios donde han encontrado indicios de fosas clandestinas, en dos municipios de la entidad, en Amatlán de los Reyes y en Paso del Macho, dos municipios que están localizados en el centro de Veracruz. Y bueno, la dinámica de trabajo de la brigada consiste en recabar información, muchas veces anónima, de cuáles podrían ser posibles sitios en donde se encuentren fosas clandestinas. Esto, bueno, se ha logrado gracias al trabajo, al apoyo de, pues, de las comunidades, de los comuneros, de los ejidatarios, de la gente de los pueblos que ha visto durante años movimientos extraños, ¿no? Pasar camionetas o que a todas luces saben dónde pues los grupos de narco, grupos delincuenciales, pues hacían, realizaban estos entierros clandestinos. Después de localizar los sitios, bueno, se traslada una parte de la brigada para hacer las primeras exploraciones. Si resulta un sitio positivo, es decir, si hay indicios de que pudiera haber hallazgos, ropa, fragmentos de huesos, zonas, áreas quemadas, tierra removida, etcétera, bueno, se hace una primera exploración y si es un punto positivo, bueno, se entrega este punto, como dicen ellos, a la división científica de la policía. ¿Por qué? Bueno, porque los restos tienen que ser procesados para que tenga un valor, para que se realicen los análisis científicos para generar perfiles de ADN, que bueno, eso solo lo puede realizar la división científica de la policía. Bueno, para que esto suceda tienen que hacer el peritaje sus propios organismos, ¿no? La división científica básicamente, pero bueno, no lo hacen solos. Quiero decir que la brigada ha sido muy cuidadosa en tener que supervisar el trabajo de los peritos de la policía. ¿Por qué? Porque ya han acusado en varias ocasiones que no solo no buscan, ¿no? La brigada está haciendo el trabajo que debería de hacer la policía, sino que además no lo hacen con el cuidado, con la intensidad que deberían de realizarse estos peritajes. Han acusado incluso que la policía oculta lo que encuentra o simplemente no busca o hace búsquedas superficiales o demás, ¿no? Entonces, este trabajo ha sido realizado con la supervisión de la propia brigada. Y bueno, eso además de ser indignante, también pues trabajar con las condiciones de seguridad con las que lo están haciendo es muy, muy complejo. Quiero mencionar que estos municipios, Amatlán y Paso del Macho, bueno, son zonas calientes, zonas en donde constantemente hay enfrentamientos, desapariciones y bueno, todas estas secuestros y demás, todas estas condiciones asociadas a pues al crimen, sea ya crimen organizado desde el narcotráfico, grupos delincuenciales vinculados con la policía, con los ayuntamientos y demás. En estos días, bueno, la Policía Federal, la Ministerial, la División Científica, incluso el Ejército ha acompañado a la brigada en algunas de sus diligencias, incluso cuando muchos de los miembros, bueno, tienen medidas cautelares, andan con guardias de seguridad que han sido gestionadas desde hace años por otros organismos de derechos humanos y demás, ¿no? Esto nos habla de la peligrosidad que las propias autoridades reconocen y además han sido obligados, ¿no?, por la presión política, por la presión mediática de proteger a la brigada. Y bueno, solo mencionar que como la propia brigada reconoce, se les ha negado el acceso a la justicia. Muchos de ellos están en procesos de ya varios años, muchos años, 8 años, 6, 5, no sé, buscando a sus familiares, transitando por todos estos procesos que son también de violencia institucional hacia los propios familiares. Incluso han acusado de extorsión de las propias autoridades, han tenido que vivir todo el suplicio de hacer una búsqueda mediante los canales del Estado. Entonces ellos dicen, no, se nos ha negado el acceso a la justicia y ahora lo que están buscando es el acceso a la verdad, solamente a saber en dónde están sus familiares. No se están buscando a los responsables de los asesinatos, ni a los que pudieran estar coludidos, ni nada más, simplemente el acceso a la verdad. Quieren saber dónde están los familiares. Y bueno, eso nos habla de las condiciones, de la brutalidad, de cómo está siendo este de facto genocidio en México, ¿no? Llevamos más de 150,000 muertos, desaparecidos, desplazados. Estamos viviendo en condiciones muy, muy graves. Y bueno, el trabajo que realiza la brigada es de reconocerse. Es muy, muy valiente hacer esto en estas condiciones. Y bueno, esperamos que a final de cuentas rinda los frutos que ellos están buscando, ¿no? Paz para las familias, la identificación de los desaparecidos, y bueno, que en los próximos días podamos tener ya información sobre nuevos hallazgos. Aunque bueno, la policía, esta identificación que los peritos hacen desde sus propios canales, pues le queda mucho trabajo por delante. Apenas han entregado la identificación completa de uno de los sitios localizados y seguramente, lamentablemente, habrá más. Este es mi reporte desde Veracruz para Noticias Desde Abajo. Y esto es para todos los que quieren escuchar, para todos los que no quieren dormir, se quieren despertar. Esto es, yes, sonido para hermanar, para todos los que oyen allá Bingify. Bueno, pues estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Con esto estamos también ya concluyendo esta edición del día lunes 25 de julio del 2016. Agradecemos a todos por su escucha. Y bueno, pues nos estamos escuchando el próximo miércoles en este noticiero. Les recordamos, lunes, miércoles y viernes, antes del mediodía, inicia este noticiero como a las 10 de la mañana, 11, y bueno, pues ahí lo invitamos a escucharlo o a descargarlo en la página Noticias de Abajo ml.wordpress.com. ahí lo puede escuchar o descargar. Y bueno, pues vámonos ya nada más a mencionar que se cumplieron 80 años de la Revolución Libertaria de 1936. Hay un artículo de Regeneración Radio que lo invitamos a leerlo. Ya no nos dio tiempo de comentarlo, pero al principio lo mencionamos como parte también de las columnas. Pero bueno, pues ya se fueron las 2 horas de este noticiero. Así que bueno, pues vámonos con Alika y nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres.